La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock, transmitiendo para todos ustedes a través de internet. Les saluda a su amigo Arturo Shendra. Hoy estamos aquí listos para hacer un grandioso especial dedicado a este mes del amor y la amistad. Y me tuve la osadía de escoger algunos temas de mis gustos muy personales. Y espero, pues no sé, más bien quiero compartir con todos ustedes algunos temas que van muy variados, ¿no? Tenemos de música de los inicios de mediados de los 60s, con grupos como Eric Burdon and the Animals, en bandas como The Who, y posteriormente estaremos poniendo algunas bandas de los 70s como Kiss y algunos otros. Va a ser un poco variado. Vamos a dedicar este especial pues para todas esas personitas que les gusta festejar el Día del Amor y la Amistad. Y yo creo que todos los días deberían de ser importantes, ¿no? En ese aspecto, ¿no? En el aspecto de ser amistosos, ¿no? con nuestros semejantes. Y pues bueno, pues para iniciar con este programa, vamos a lanzar el primer tema para todos ustedes, un tema muy, muy de amor, ¿no? Pero muy rockero. Esta rola la conocen muy bien, yo creo que muchos. Y también déjenme decirles que mi buen amigo Fabián no pudo venir hoy, tuvo un pequeño pues imprevisto, ¿no? Porque tuvo que cumplir con una chambita que tenía ahí pendiente y se le complicó estar aquí. Pero pues bueno, vamos a hacer el intento lo mejor que podamos aquí para lanzar este grandioso especial para todos ustedes. Bueno, vámonos con ese tema que se llama Love Gun y dice así. No more tomorrow. Love Gone, Kiss. Desde aquí, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Estamos aquí, platicando con un amigo tras bambalinas. Se conectó por vía telefónica y lo voy a pasar al aire para que salude a la banda. A ver, amigo, preséntate aquí con la audiencia. ¿Qué tal? Buenas noches, audiencia. ¿Cómo te llamas? Buenos días, buenas noches a toda la banda seguidora de aquí, de la Casa del Rock, CDMX, la Casa del Rock. Mi nombre es José Enrique Díaz, el cuate del buen amigo Arturo. Hola, Enrique, ¿desde dónde te conectas? Estoy conectado desde acá, desde mi teléfono. Desde la fabulosa acá, ciudad de México, ¿no? Acá, desde la magnífica Ciudad de México, ya sabes que es lo mejor. Acá en Santa Catarina. Aquí en la delegación Azcapotzalco, aquí en Santa Catarina. Órale, pues muy bien, Enrique. Sí, ahí saludos a toda la banda, a todos los que nos escuchen por ahí. Sí, fíjate que este especial lo estamos dedicando por el día del amor y la amistad, ¿no? Que ya estamos a unos días, ¿no? De festejarlo. Y tuve la osadía de escoger algunos temas. Acá, ahora es que muy de mi gusto, ¿no? Para compartir con toda la audiencia. Ah, está bueno. Aquí tengo unas buenas rolitas, Enrique. Te voy a dedicar a una rola. A ver qué te parece. Ahora, no, cierto, gracias. ¿Sí? Antes, gracias. Bueno, pues entonces ahorita que cuelgues, pues ya te dedico la rola. No te digo cuál es, pero sé que te va a gustar. Cámara, pero... ¿No? Dale, no, sí, saludos a todos. Ahí a toda la banda y a ti. Y a todos, güey. Va, Enrique, entonces... Te mando esa rolita en un ratito. Sale, Arturo. Va. Sale. Cuídate, Enrique. Nos vemos. Vale, nos vemos. Va. Bye. Mi buen amigo Enrique Díaz. Un amigo ya de hace unos ayeres. Y sé que es muy fan del rock. Pues aquí vamos a complacerlo con un tema. Con un tema de alguna de las bandas que tengo aquí ya seleccionadas. Vámonos con esta rolita de... Esta grandiosa rola que espero que muchos la conozcan. Y si no la conocen, acabando el tema les digo cómo se llama la canción y quién la interpreta. Vámonos con esto que dice así... sigue en el camino, Peter Frampton, de su disco en vivo, de su grandioso disco en vivo, llamado Frampton Comes Alive. Sí, Peter Frampton tuvo grandiosos éxitos a mediados de los años 70, músico británico y gran ejecutante de, así como cantaba bonito, también ejecutaba la lira de manera magistral. Y recuerdo yo mucho esa interpretación, ¿no?, de ese tema, ¿no?, en especial, ¿no?, de Enséñame el Camino. Pues aquí teníamos el disco y recuerdo que lo ponía seguido porque me encantaba, ¿no?, esa canción y el tremendo solo, ¿no?, que se aventaba, ¿no? Hay un aparatito, ¿no?, con el que hacen una especie como de guagua soplándole o hablando, y la guitarra, ¿no?, va cambiando, ¿no?, esa sonoridad, ¿no?, ese vibrato, ¿no?, ese efecto medio extraño, ¿no?, pero Peter Frampton lo sabía aplicar de manera genial. Y en ese tema, pues, se nota, ¿no?, su gran habilidad, ¿no?, para poder aventarse un solo a la vez de que le metía el efecto con la boca, ¿no?, metiéndole ahí en la interpretación, ¿no?, con el aire, ¿no?, con lo que hablaba, ¿no? Nunca he usado ese aparato, pero me imagino que ahí le tienes que soplar o hablarle un poco para, como que le hablas, pues, para que suene, ¿no?, más o menos como que simular lo que estás tocando, ¿no?, con la voz, ¿no? Pues bueno, pues seguimos en este especial, un especial, como les platico, muy personal, porque escogí unos temas que son de mi gusto personal, pero sé que a muchos les gustan. Sí, a muchos les gustan estos temas, son muy, muy conocidos, son muy llegadores. Y siento que, pues, estos temas no pueden faltar en la colección, ¿no?, de un rockero. Sí, por muy pesado que seas, ¿no?, porque ya sabemos que en el rock se encierran muchos, muchos géneros, ¿no? Hay géneros muy progresivos, géneros muy pesados, ¿no?, como el thrash, como el death metal, el grunge, muchos estilos musicales encierra, muchos géneros, ¿no?, encierra el rock, ¿no? Y si somos de mente abierta, pues nos podemos empapar de mucha música buena, ¿no?, y mucha música de calidad. Pues bueno, vámonos con algún tema más. Aquí me estaba comentando un amigo que me comentó aquí por Facebook, que si nosotros éramos los que hacíamos el programa. Y sí, pues le digo que aquí estamos haciendo nuestros pininos. Sí, no somos profesionales, pero pues nos gusta aquí hacerle al locutor, ¿no? Y pues sí, mi amigo Mitra que se contactó conmigo por Facebook y me comenta que nos escuchó hace un tiempo, ¿no?, porque tenemos una banda que se llama Shendra. Nos vio en vivo en algún momento en un lugar que se llama Comic Rock Show. Ahí nos conoció y me dice que aún conserva algún disco o cassette, no sé qué es lo que me dijo esa vez, pero conserva un material, ¿no?, que le dimos o le vendimos, no recuerdo, ¿no? Me dice que qué hay que hacer si quisiera que programen alguna de sus canciones. Pues nada más mándanosla Mitra por aquí por Facebook y nosotros con gusto aquí te la programamos. Pues vámonos con un tema más de aquí de la colección personal, un tema también muy muy buenazo. Vámonos con esta canción que se llama, bueno, no les voy a decir cómo se llama, escúchenla y si la conocen, pues mándenme el mensaje a ver qué tan conocedores son. Si no, pues yo ya les diré, ¿no? Pues bueno, vámonos con esto que dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Sanity. nation keeps on bleeding, nation bleeding, still more bleeding. It's funny, skies are sunny, bees make honey, who needs money more for me? Sería cambiar el mundo, Ten Years After. Aquí a través de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Ya me agarró la tos. Sí, Ten Years After es una banda de blues rock británica popular a finales de la década de los 60s y principios de los 70s, según Wikipedia. Ya saben, la enciclopedia mundial por internet. Sí, esta rola en especial, la de Me gustaría cambiar el mundo, es una canción muy, muy llegadora, ¿no? Con mucha garra, ¿no? Es una rola que empieza de manera tranquila, una baladita, con mucho sentimiento, pero de repente se desata con furia, ¿no? En el solo, en la parte más intensa, ¿no? Donde la aceleran un poco. Es una rola que siempre me ha gustado mucho. Se me hace un gran tema. Y sé que a muchos les gusta esta música, y si no la habían escuchado, sé que les va a gustar. De ahora en adelante, Ten Years After va a ser una de sus bandas favoritas, y en especial esta canción. Recuerden que nos pueden escribir si quieren que pasemos algo al aire, alguna información, pues también lo podemos hacer, o si nos quieren hablar también, ya saben, ahí tienen nuestro WhatsApp, nos pueden hablar por teléfono directamente. No nos marquen por WhatsApp, márquenos directamente al teléfono. Bien, pues seguimos aquí escuchando temas y saludando a los amigos. A mi buen amigo Armando Rojas, que es muy fan de Kiss. Ya lo complacimos con una canción que sabemos que le gusta un buen, la de Love Gun. Con esa abrimos, especialmente dedicada para el buen Armando Rojas, un amigo ya también de hace muchos años y muy rockero y en especial fan de Kiss. Aquí Alexa se está reportando también ya. Dice que le gusta mucho esa rola que acabamos de lanzar. Dice que se le va un poco la señal, la voz se corta. Pues sí, quién sabe qué está pasando aquí, pero sí está un poco rara la transmisión. No sé si sea por el cable o qué onda, pero hay una cosa media extraña aquí en la transmisión que estamos haciendo hoy. No sé si sea por el internet que está fallando, porque hace rato se fue la luz. Y no sé si está afectando eso, que y el voltaje esté variando. Pues bueno, vámonos con un tema más. A ver esta grandiosa, grandiosa rola de este grupo que se llama... También no les voy a decir. Yo creo que muchos la conocen, pero también debe de haber algunos que no sepan qué banda es. Vámonos con este tema que dice así... Heart Alone, grandioso tema que estamos compartiendo aquí para todos ustedes. Y ya Alexa, pues ya me dijo que es una rola muy buena, ¿no? Bueno, la dice con otras palabras más fuertes, una chingona rola, que es fan de Heart. Y pues sí, ella, sí la conozco bien y sé que sí le gusta mucho, mucho esa banda en especial, ¿no? Heart. Y admiradora, ¿no? De la gran cantante, ¿no? De Heart. Y Alexa pues también es una gran cantante. Próximamente la estarán oyendo ya en su nuevo material que está preparando. Y verán, ¿no? de lo que se trata, ¿no? De su calidad vocal. Y bueno, pues saludamos a Alexa, que es una asidua seguidora de aquí de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Recuerden que nos pueden visitar ahí en Facebook. Búsquenos como CDMX, la Casa Radio. ahí pueden enterarse de los pormenores y checar algunas fotos, ¿no? Y cosas así que vamos ahí agregando, pues para que más o menos se den una idea de cómo está la onda aquí, ¿no? Hoy estamos aquí solitos transmitiendo. Es una nochecita un poco fresca aquí en Ciudad de México. Estamos aquí en Azcapotzalco, para ser más específicos. Ya saben que ahora con esto de la tecnología, pues uno puede estar en un rinconcito y transmitir a todo el mundo, ¿no? Hacerse presente, ¿no? Hacerse escuchar en diferentes partes del mundo. Y pues bueno, pues aquí seguimos compartiendo nuestros gustos musicales. Recuerden que el concepto de aquí de la estación es transmitir acetatos que tenemos aquí en nuestra colección privada, que fue donada por Alexan precisamente, ¿no? Fue obsequiada por ella, incluso el equipo, pues aquí también ahorita lo tenemos como prestado porque le debemos un dinerito por ahí, pero ya próximamente estaremos saldando las cuentas. Y pues gracias a ese material que tenemos, pues ideamos transmitir, hacer este programa y transmitir estos discos, ¿no? Estas grabaciones que tenemos aquí. Ahorita lo que están escuchando, pues, son algunos MP3 que preparé yo especiales, ¿no? Para esta transmisión, que es una transmisión, pues, con la intención, ¿no? De compartir un gusto personal, ¿no? Que por mis canciones favoritas, ¿no? Y de algunos grupos que sigo, ¿no? Ya desde hace un buen de añitos. Pues bueno, vamos a poner un tema más. Recuerden, si nos quieren escribir, pues aquí lo pueden hacer, ¿no? Ya tienen nuestro WhatsApp o por Facebook también acá, ¿no? Los contestamos. O si nos quieren hablar por teléfono también directamente, pues ya saben, aquí con gusto los atendemos. Pues bueno, pues para no perder la, ¿cómo se llama? La costumbre, vamos a lanzar un acetato, ¿no? Vamos a poner un tema en acetato, a ver si reconocen este tema y la banda, ¿no? A ver, el que me diga, pues se gana un premio, ¿no? Le discutimos un postre. A ver, ¿quién es el primero en decirnos qué tema es, qué banda es y qué tema es? A ver, vamos a lanzar el tema. Aguántenme tantito porque ahora sí que yo tengo que hacer toda la maniobra. Vamos a poner aquí, subirle volumen aquí al equipo. Vamos a hacer la maniobra porque hoy no vino mi buen amigo Fabián, que es el encargado luego de aquí de lanzar los discos. Pues vámonos con este tema. A ver si reconocen la banda y la canción. Si es muy popular, yo creo que sí la conocen. Vamos a intentarle a ver si la tiene la rayita porque sí está medio complicado, ¿no? Voy a empezar la rola. Díganme qué rola es. Nos vemos en un momento. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. The finest years I ever knew were all the years I had with you. Taking them all for granted, you may lose. Everything I Own, Breath. Parece que ya tenemos una ganadora. Es Alexa, me dice que ya le debo un postre. Más bien creo que le debo ya dos postres, porque anteriormente ya se había ganado uno y esta vez pues se acaba de ganar el otro postre. Pues bueno, este tema de la grandiosa banda llamada Bread es una grandiosa banda de Los Ángeles, California, que fue formada en 1968. Y el vocalista David Gates, esa gran manera de cantar, de interpretar, ¿no? Y de tocar la guitarra, porque también toca la guitarra. Y sí, es un grupo que no es nada más de estudio, ¿no? Es un grupo que realmente en vivo interpretaban de una manera magistral. Y David Gates también, así como se oye en su música y su interpretación y su voz en estudio, así lo logra en vivo. Incluso a mí me ha conmovido más escucharlo en vivo. Este gran feeling que le echa, ¿eh? Busquen a David Gates y se van a sorprender. Él es un gran vocalista, un gran intérprete y un gran compositor. Mucho sentimiento. Bueno, pues seguimos aquí viendo. Alexa pues me dice Bread, Everything I Own, la canción. Sí, pues ya se ganó Alexa su postre. Les ganó, muchachos. Pues vámonos a seguir premiando a los que la tienen al tema. El siguiente tema, a ver quién es el bueno para acá, para adivinar, o más bien que nos sorprenda, ¿no?, con sus conocimientos sobre rock. Vámonos con esta rolita. Es una rola muy psicodélica, ¿no? Yo creo que es de la época de la psicodelia y esta rola, pues yo siento que sí, ¿no? Encaja muy bien en ese género musical, ¿no? Bueno, pues vámonos con esto que dice así, a ver si reconocen el tema. Recuerden, se ganan un postre. Vámonos con esto que dice así. Están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. He blesses the boys as they stand in line. The smell of gun grease and their bayonets they shine. He's there to help them all that he can. To make them feel wanted, he's a good holy man. It's all right. He knows of their fear in the forthcoming fight. Soon there'll be blood and many will die. Mothers and fathers back home they will cry. They move down the line, but he's still behind and he'll meditate. But it won't stop the bleeding or ease the hate. As the young men move out into the battle zone, he feels good. With God, you're never alone. He feels so tired and he lays on his bed. Hopes the men will find courage.

piloto espacial Eric Burdon. Grandioso tema de Eric Burdon. Es un tema que fue lanzado en el año de 1968. Sí, es una canción, como les digo, muy psicodélica, muy locochona para la época, muy revolucionaria, ¿no? Ya que en el año que se compuso, pues prácticamente pocas bandas hacían cosas así tan locochonas, no tan creativas. Y Eric Burdon se caracteriza por eso, ¿no? Tiene muchos temas muy muy buenos, ¿no? Así muy muy viajados. Hay temas como la de Monterrey, que también es un tema muy muy bien, muy muy bien logrado, ¿no? En el estudio. Son canciones que se trabajaron mucho en el estudio, tuvieron un gran trabajo de producción y pues se nota, ¿no? Ahí la habilidad, ¿no? De los productores, ¿no? Muchas veces los músicos incluso son los productores y o trabajan de la mano con el productor y hacen grandes trabajos, ¿no? Como en el caso de Eric Burdon, que logró unos temas muy sorprendentes. Es una canción pues llena de sentimiento, ¿no? Se logra percibir, ¿no? Al escuchar los diferentes pasajes, ¿no? Y nos hacen imaginar cosas. De repente escuchamos esas gaitas, ¿no? Escocesas, muy locochonas, ¿no? Nos imaginamos como que un batallón, ¿no? Como que van a la guerra o vienen de la guerra. Una cosa muy, muy loca, ¿no? Muy, muy padre, ¿no? Me gusta todo esto. Y la parte después de todo ese caos, ¿no? Que se siente después de las gaitas, cómo viene la calma, ¿no? Como que después de, como si ya hubiera pasado esa batalla, ¿no? Y ya retoman su camino ya de paz. Es algo muy, muy bonito. Pues bueno, pues aquí Alexa pues nos dice que es una rola muy innovadora y sorprendente, ¿no? Pues porque es una canción que está súper, súper creativa. Pues bueno, pues vamos a seguir aquí lanzando algunos temas. Y pues bueno, vamos a lanzar primero unos saludos acá para nuestros amigos que nos han acompañado, ¿no? A lo largo de estas transmisiones. Mi buen amigo Enrique Díaz, que se comunicó vía telefónica hace unos momentos, casi al principio del programa, aquí se enlazó y pudimos platicar un poquito con él. A la señora Eva, que también es una asidua seguidora. A mi buen amigo Armando Rojas, también, que también es un buen fan. A Leonides, mi buen amigo Lázaro. Luis Meneses, Sergio Núñez. Mi buen amigo Don Boni, que también ya tiene rato que no lo veo. Ese gran tallador de madera, que hace unas figuras muy bonitas. A Mitra, que es la primera vez que se conecta. Me imagino que es la primera vez, o no sé. Igual ya se ha conectado algunas veces. Y bueno, lo saludamos también. ¿A quién más por acá? A Rose Flores, esposa de mi buen amigo Enrique. Y así la lista se va alargando un poquito. Pues saludos para todos los que se conectan y nos acompañan sábado a sábado. Recuerden que pues las transmisiones luego son un poco variadas, ¿no? Hay veces que transmitimos a las 6, otra vez a las 7, otra vez a las 8, y en este caso pues fue a las 9, porque hay veces que tenemos algunas cosas ahí pendientes que tenemos que hacer y tenemos que modificar un poquito nuestros horarios de transmisión, pero pues nosotros siempre estaremos ahí sábado a sábado transmitiendo este programa, ¿no? Que para nosotros es muy muy bueno, ¿no? Muy padre, ¿no? Compartir con todos ustedes y que se enteren de los gustos que tenemos, ¿no? De los gustos personales en cuanto a música. Pues bueno, vamos a lanzar un tema más. Ahora va a ser un acetato igual, a ver. Vamos a ver quién atina al tema y que nos demuestre, ¿no? Esos conocimientos de en cuanto a historia musical. Bueno, pues vámonos a mover de aquí de la banca, del banquito, para poder poner ese grandioso disco. Bueno, pues ya está preparada la cosa. Vamos a ver si latino. A ver quién es el primero en mandarme el mensaje y decirme qué rola es. Vámonos con esto que dice así. Ahí está. We'll be right back. Como el oxígeno. Sweet, una banda inglesa también. La mayoría de los grupos que estamos programando hoy son grupos ingleses. ¿Por qué será? Ya todos lo sabemos, ¿no? Los ingleses de alguna manera fueron los que crearon lo mejor del rock en los años 60, con la explosión que lograron los Beatles. Que al salir los Beatles, muchas bandas siguieron sus pasos y muchas compañías empezaron a creer en los jóvenes de aquella época, los jóvenes creadores de música, y lograron de alguna manera invadir al mundo con esas grandiosas creaciones musicales, ¿no? Surgieron muchas bandas como The Rolling Stones, como el mismísimo Eric Burdon, como The Kings y muchas otras bandas, o como The Who también, The Doors, que ya, bueno, surgió ya en Estados Unidos, ¿no? Pero de alguna manera fueron influenciados por aquella ola inglesa. Y bueno, pues Sweet, una grandiosa banda también británica, que lanzó este disco que se llama Sweet Level Headed en el año de 1978, si no me equivoco, según aquí mi internet, 1978. Y esa canción de El amor es como el oxígeno es una canción muy conocida de la banda. Muchas veces la programan ahí en el radio y escuchamos la versión corta. Y esta versión, que es la versión original, la versión larga, es una versión muy, muy disfrutable, ¿no? Muy, también muy interesante, porque también se viajan un poco, ¿no? Más bien se viajan mucho, ¿no? Con la creación musical. Y logran también transportarlos, ¿no? A diferentes lugares, con esas sonoridades, ¿no? Con esos cambios de ritmo, esas atmósferas que logra. Bueno, pues Alexa también me dice aquí que es una de sus principales influencias Sweet, y es una de sus bandas favoritas. Y sí, pues el disco que tengo yo aquí en mis manos, el que estoy programando de Sweet, el acetato, porque son acetatos, es de ella, es de su colección, la que nos obsequió, nos compartió. Y se me hace muy padre porque pues aquí se nota lo fan que es Alexa de esta banda, ¿no? Y en especial en aquellos tiempos, ¿no? Cuando vivió, ¿no? Ese grandioso gusto, ¿no? Cuando era una chiquilla. Esos gustos por la música y por el rock. Cómo personalizaban ella y su hermana Gloria los discos. Así ahora sí que las fundas, ¿no? Así el cartón, la portada. Ellas hacían recortes de algunas revistas y personalizaban sus discos. De repente, pues yo pensaba que así venía el disco en original, pero no. Ya comparándolo con las portadas que veo aquí en internet, pues sí son, sí le agregaron bastantes cosas. De repente que una mariposa ahí le agregaron, unos labios ahí mordiendo algo, una lupa, unos recortes de ellos a color y así así los personalizaban ellas. O sea que le decían a la onda creativa, ¿no? Sí. Pues muy bien. Pues vamos a seguir aquí programando algunos temas. Vámonos con una banda también británica, ¿no? Para no variar. Vámonos con un tema que dice así, a ver quién es el primero que me la responde. Esta banda sí, yo creo que muchos le van a atinar. Ya sería mucha si no saben de qué banda se trata. Recuerden que estamos en el mes del amor y la amistad. Y estamos programando algunas rolas de mi gusto personal. Y que sé que a muchos les gusta también esta música. Bueno, pues vámonos con esta canción. A ver quién es el primero que me manda el mensaje diciéndome qué canción es. Bueno, pero aquí antes me dice Alexa que nos mandan saludos a su hermana Irma. Su mamá. Ay, sí, que hoy cumpleaños. Bueno, una felicitación para su mamá de Alexa, en que hoy cumpleaños. Un abrazote para ella. Vamos a dedicarle pues, el programa, ¿no? Lo que queda del programa para ella. Dice que les gusta mucho aquí la transmisión. Pues bueno, pues para ella lo que resta del programa, con mucho cariño. Y saludos a Irma también. Y bueno, pues vámonos con este tema, que dice así, a ver quién la atina. Vámonos. Def Leppard. Aquí a través de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Sí, Histeria, de esta grandiosa banda, también británica. Como les digo, Def Leppard también es una grandiosa banda. Y no podía faltar este tema, ¿no? También es uno de mis temas favoritos. Recuerdo que en aquellos tiempos, cuando estudiaba hace un rato, ¿no? que me cargaba mis Walkman. Y sí, pues llevaba mis cassettes, ¿no? Con mis canciones favoritas. Y Histeria era una de esas, ¿no? De aquellas rolas, ¿no? Que cargaba a todos lados. Y pues de alguna manera te llegan recuerdos, ¿no? De aquellos momentos, ¿no? Cuando compartías con tus amigos en aquella época. Y cómo lo gozabas, ¿no? Cómo disfrutabas, ¿no? Estar con ellos, conviviendo y escuchando estos grandiosos temas, ¿no? De estas bandas tan buenas, ¿no? Sí, como Heart, ¿no? También ya escuchamos el tema de Alone. También era una de mis rolas que cargaba por lo regular ahí mis cintas. Y muchos otros, ¿no? Muchos otros. Pues bueno, seguimos aquí saludando a los amigos que se están comunicando. María Elena, que se comunica y es una asidua seguidora de aquí de la estación. Y me dice que está escuchando el programa y que se sabía la respuesta del grupo Bread. Pero pues así como que le dio un poquito de... pues de cuscús, ¿no? Al responderla, como que no se quiso ganar ese postrecito. Bueno, pero pues ya dice que se va, espero que ya se reporte en las próximas canciones, a ver si atina, ¿no? Alguna. Pues ella es muy conocedora por lo que me dice Mayra, que tiene la colección de varios discos, ¿no? Bueno, de varios grupos. Tiene una colección ahí importante de discos. Y pues sí, ahí se nota, ¿no? De que tiene buen gusto, ¿no? Por el rock. Y por muchas bandas, ¿no? Que atesora ahí en su colección. De acetatos, por lo que veo, ¿no? Y bueno, pues seguimos aquí. Alexa también me responde. Que también conocía la rola esta que pasó, pues que se llama Histeria, que le encanta también esa canción. Si a quién no le va a gustar esa rola, ¿no? Pues es una rola muy bonita. Y también mi buen amigo Mitra, que también respondió la pregunta, y Def Leppard, ¿no? Luego se distingue la voz, ¿no? del buen Elliot. Bueno, vámonos con un tema más. Vamos a regresarnos otra vez a los 60s. Con Histeria estábamos, creo que ya en los 80s. Pues bueno, más bien con Def Leppard. En los 80s, yo creo que ya esa rola ya era de los 80s. Pues bueno, vámonos con esta canción de esta grandiosa banda. A ver, aquí sí van a demostrar de qué lado más que la iguana, como dicen por ahí coloquialmente. Es una rola pues muy padre, pero sí siento que pues aquí pocos le van a tener la rola, ¿no? Van a saber de qué grupo se trata y cómo se llama la canción. A ver quién la responde primero. Yo creo que María Elena podría ser, y tal vez Alexan. Algunos amigos que no están conectados igual podrían responderla, pero pues como no están, pues no va a haber una respuesta de ellos, ¿no? Pues vámonos con esta canción, y esto dice así. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man. Behind blue eyes, no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they are as empty as my conscience seems. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do. And I blame you. No one fights back as hard on their anger. None of my pain will can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. Behind Blue Eyes, la legendaria banda de Who, a song from our last album. Con este Dreaming. Grandioso tema que les compartimos hoy a través de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Sí, Alexa me dice el nombre de la banda, pero no sé, no sabía el nombre de la canción. Y el nombre de la canción, pues lo dicen al final de la rola, ¿no? Al final de la canción es donde dicen el nombre de del tema. Sí, The Who, pues una grandiosa banda también, ¿no? Que se caracterizó por ese poder en escena, ya que acostumbraban de repente pues destruir sus equipos, ¿no? Sus guitarras, sus amplificadores, hacer una destrucción total ahí, ¿no? En el escenario. Y haciendo gala, ¿no? De esa rudeza, ¿no? Que transmitían, ¿no? Con sus canciones. Pete Townshend, un gran guitarrista en el escenario, pues demostraba, ¿no? De lo que era capaz, ¿no? De expresar a través de su instrumento. Y no se diga de los demás elementos, ¿no? Roger Daltrey, el gran vocalista de Pete Townshend de The Who, imprimiéndole ese grandioso feeling, ¿no? Johnny Eastley. In Wesley, el grandioso bajista también, que ya falleció también, ya tiene unos años que partió, pero pues también demostrando esos grandes dotes, ¿no? Al ejecutar su instrumento. Y Kate Moon, ese grandioso baterista, ¿no? Que influenció a muchos músicos, muchos bateristas, ¿no? Que siguieron como que ese camino, ¿no? A través de la inspiración de este grandioso bataco. Fue un baterista con una habilidad muy especial, muy extraordinaria, ya que él para mí se me hacía como una especie como de baterista jazzero, ¿no? Jazzista, pero tocando rock y tocándolo de una manera pues muy muy potente, ¿no? Muy muy muy clavado, ¿no? En la interpretación de cada tema de The Who. Y en vivo pues se podía ver, ¿no? Esa maestría, ¿no? De la que hacía gala. Bueno, pues The Who nos dejó un gran legado con esos temas, ¿no? Esa grandiosa música. Yo tenía un disco en vivo de ellos, Who Last, creo que se llamaba ese disco, Y pues no, pues ahí me viajaba, ¿no? Con escuchando pues muchos temas de esta banda, ¿no? Y escuchándolos en el disco en vivo, pues te viajas bien padre, ¿no? Porque incluso te puedes sentir en el ambiente, ¿no? Escuchando a la gente. Se siente otra vibra, ¿no? El escuchar un disco en vivo al escuchar un disco en estudio. Es una diferente manera, ¿no? De sentir lo que está proyectando el artista, ¿no? A través de su música. Pues bueno, pues seguimos aquí en este grandioso especial dedicado por el Día del Amor y la Amistad, que ya se avecina, ya estamos a unos días de llegar ese día. Y pues qué mejor compartir con ustedes de una manera amistosa la música que más nos gusta. Bueno, vámonos con una canción más para seguir amenizando esta nochecita, ¿no? Esta nochecita fresca, rica, aquí en Ciudad de México. A ver quién atina este tema. Este tema ya va a ser un poco más rudo, ¿no? Pero bonito, ¿no? También. Es una rolita que puede sonar. Pues no, bueno, esa rola no es la que les voy a... Bueno, sí, les voy a poner esta. Es una rola que es un poco más pesadita, pero con ese sentimiento también de una balada, ¿no? A ver, esta banda yo creo que sí la conocen muchos. Es una banda de los 80s. A ver quién es el primero que me la responde. A ver, vámonos con esto, que dice así. We'll be right back. Too Young to Find in Love, Motley Crue. Motley Crue haciendo su aparición aquí en la transmisión. No podía faltar, es una de mis bandas favoritas también, Motley Crue. Principalmente el disco de Shout at the Devil, que recuerdo cuando compré ese disco, me fui a la Comercial Mexicana y dije, voy a conseguirme ese disco de Motley Crue, ¿no? Ya los escuchaba yo ahí en la radio y había una rola que se llamaba Miradas que Matan, que estaba pegando duro, ¿no? Aquí en México. Y decidí lanzarme por el disco. Recuerdo que fui con una de mis hermanas, me acompañó mi hermana Victoria. Y sí, nos lanzamos a tratar de conseguir ese disco ahí en la Comercial Mexicana. Ahí en donde vendían los discos, ¿no? Porque también por aquí, por mi casa, había unas tiendas de discos, pero no tenían ese disco. Yo lo andaba buscando por aquí y no, nadie lo tenía. Entonces dije, me voy a lanzar a la Comercial Mexicana a ver qué onda, ¿no? A ver si tengo suerte y ahí lo consigo. Pues ya nos lanzamos y ya pues yo ahí con mucha ansia, ¿no? Ahí buscando entre los discos, esperando encontrarme el de Motley Crue, ¿no? Y sí, pues sorpresa, pues que me lo encuentro. Ya que lo agarro y me sorprendió porque pues yo nunca había visto un disco así. Ese disco tenía la particularidad de que venían estampadas las imágenes de los músicos en el mismo acetato. Ahí venían, de un lado pues estaban dos elementos y del lado B pues otros dos miembros, ¿no?, de la banda, ¿no? Creo que en el frente estaba el vocalista y el bajista, y en la parte trasera el baterista y el guitarrista. Y se me hizo bien padre, yo pensaba que ese era el formato que habían sacado ellos, ¿no? La funda pues era una funda de vinil transparente, ¿no?, de plástico transparente, de hule transparente, ¿no?, así medio gruesecito. Pues ya me traje mi disco y dije, no, pues a todo dar, ¿no?, a disfrutarlo. Y fue la sorpresa que me llevé de que ese disco era como una edición especial, ¿no? Es una edición limitada, ¿no?, de ese tipo de disco, de formato. Y sí, pues la mayoría pues eran normales, unos acetatos normales, incluso la portada pues era negra. Y pues no tenía eso que yo traía, ¿no?, el estampado de los músicos en el disco. Y pues muchos me codiciaron ese material, ¿no? Sí los prestaba, pero pues yo nunca como que lo dejaba olvidado, ¿no? Siempre iba yo y, ¿qué onda? Pues devuélveme mi disco, ¿no? Y sí, lo estuve rolando por aquí y por allá, pero pues siempre logré recuperar ese disco. Y hace poco pues también me confesó Fabián, ¿no?, que es el colaborador que luego me acompaña aquí, mi buen amigo Fabián, y me confesó, ¿no?, de que él tenía ganas de robarme ese disco, ¿no?, así descaradamente ya me dijo, ¿no sabes qué? Pues yo tenía ganas de robarte ese disco porque pues ese era uno de mis discos favoritos, ¿no?, también, ¿no? Y como que pues le latía mucho ese formato. Pues bueno, esa canción fue la de Too Young to Find Love. Pues Motley Crue es una de las bandas de Los Ángeles, California, una banda norteamericana, gringa, de las pocas que estamos aquí transmitiendo, ¿no? Porque la mayoría, pues, han sido bandas inglesas, británicas. Y, pues, bueno, pues ya se nos hizo un poco tardecito, ya son 10:30, ya nos aventamos ya hora y media, ya nos colgamos un poco aquí en la transmisión. Pero, pues, yo creo que la estamos pasando bien, ¿no? Nos estamos divirtiendo y gozando aquí con esta grandiosa música que estamos hoy aquí compartiendo para todos ustedes. Pues, bueno, pues, nos vamos a despedir, ha llegado el momento de despedirnos. Y pues no me queda más que agradecerle su grata compañía, el estar aquí escuchando un poco de la música que nos gusta. Y sabemos que a muchos de ustedes también les gusta esta música. Y bueno, pues nos despedimos. Soy Arturo Shendra. Recuerden que están en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Nos vemos el próximo sabadito. Esperemos que ya esté por acá nuestro buen amigo Fabián, que es el que luego nos ilustra con mucha información que él luego se pone ahí a conseguir a través de internet y se pone a estudiarla pues para podernos compartir algunas cosas. Y aparte, pues él sabe tiene mucha información, ¿no? Ya a lo largo de todo, de toda su vida, pues ha estudiado las historias, las biografías de algunas bandas, ya que él es un gran fan, ¿no?, del rock. Y tiene la escuela, ¿no?, porque también su papá pues le ha enseñado y le ha platicado, ¿no?, de muchas cosas, ¿no?, que él conoce. Y pues todo eso lo ha asimilado mi buen amigo. Y con gusto pues viene aquí y nos transmite todos esos conocimientos, toda esa sabiduría que él trae. Pues bueno, pues vamos a despedirnos con un tema, ¿no? Un tema muy padre que también pues no puede faltar en este especial, que es una de mis rolas favoritas también, ¿no? Y esta rola, pues yo creo que sí les voy a decir de qué banda se trata, ¿no? Esta rola es de una banda que se llama Ozzy Osbourne. Más bien es la banda de Ozzy Osbourne, ¿no? Del vocalista que fuera de Black Sabbath. Armó su banda, le llamó Ozzy Osbourne y reclutó a grandes músicos. Y hay un disco en especial que yo conservo por ahí. Ese sí es un CD que compré ya también hace varios ayeres. Es un CD de tributo a Randy Rhoads, a ese gran guitarrista que formara parte de su agrupación y que lamentablemente pues falleció, ¿no?, al poco tiempo de estar en giras, porque pues duró poco tiempo prácticamente con la banda, duró como unos 2 años. Pero en el poco tiempo que estuvo, pues grabó 2 discos. Uno que se llama Blizzard of Oz y el otro que se llama Diario de un Loco. Y pues ahí de alguna manera pues proyectó ese grandioso talento a través de la música que hizo con la banda, ¿no? Porque todos aportaron, pero Randy Rhoads le dio ese toque especial, ¿no? un toque magistral, porque yo creo que nunca se había escuchado un músico, especialmente pues como él era guitarrista, un guitarrista haciendo ese tipo de ejecuciones, ¿no? Con tanto feeling y con tanta maestría en la ejecución, ¿no? Ya que combinaba pasajes lentos con pasajes veloces. Y lo hacía de una manera pues muy padre, ¿no? Porque podía llegarte de una manera muy, muy suave, ¿no? Con unas notas lentas, hacerte llegar y vibrar, ¿no?, con esas ejecuciones. Y también hacerte explotar, ¿no? Porque de repente pues se desataba, ¿no?, con gran maestría, ¿no?, ejecutando su instrumento con gran velocidad. Pues bueno, vamos a despedirnos con este tema que se llama Goodbye to Romance. Recuerden que están aquí en CDMX y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, muchachos y muchachas. Nos vemos pronto. Bye. Everybody's having fun, except me. I'm